en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta y estrenamos semana. Es lunes 15 de abril de 2024 y estamos encantados de saludarte en la radio líder del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Y lo primero que hacemos es darle la enhorabuena al filial del Elche, al Ilicitano, que se ha proclamado campeón de su grupo y logra el ascenso a la segunda ref. A falta de 5 jornadas para el final, el filial del Elche alcanza su objetivo tras una temporada sobresaliente en la que ha ganado 23 de los 29 partidos disputados. En el último golearon al Silla por 8-0. Sus rivales directos pincharon y el filial del Elche ya es equipo de segunda ref. Mientras los mayores se quedaron otra vez a medias, el Elche empató en Zaragoza tras desperdiciar ventaja en el marcador, víctima de sus propios errores. Es un déjà vu que ya vivimos hace unas semanas en el Ciutat de Valencia contra el Levante. El Elche fue muy superior al Zaragoza en el minuto 7, gol de espuela de Mario Gaspar, que fue héroe pero también villano, porque su falta de contundencia al defender un balón sin ningún peligro que se escapaba por la línea de fondo supuso el gol del empate de un Zaragoza que estaba muerto, pero no enterrado. El Elche lo pudo enterrar con varias ocasiones de gol, una de Tete Morente y sobre todo otra de Mourad. Pudo ser el 0-2, pero este Elche perdona demasiado y luego lo acaba pagando. Un empate que sabe a poco y que deja al Elche fuera de playoff a un punto de los puestos de privilegio y a 4 se mantiene la distancia con el ascenso directo, quedando 7 jornadas, 21 puntos en disputa. La buena noticia es que se rompió con la dinámica de derrotas y es que para los entrenadores rivales el Elche sigue siendo el mejor. Habla Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza. Lo que tenía claro era que iba a ser un partido muy complicado, muy difícil. Yo, de todos los vídeos que he visto en estas 5 semanas que llevo y de todos los equipos que he visto en la segunda división, para mi gusto este es el mejor equipo y además con diferencia. Por 3 razones. 1, por propuesta futbolística. 2, porque tiene jugadores muy físicos. Y 3, porque tiene jugadores de jerarquía. Tiene 3 o 4 jugadores de auténtica primera división, el Elche. O sea, eso es indudable. Para mí tiene los 2 mejores jugadores de la categoría, están en el Elche. Y es un equipo que te va a buscar, que quiere la pelota, que tiene registro físico los más altos de la categoría, no solo lo que ha reflejado hoy, sino también lo que está reflejando en toda la temporada, y con un buen nivel técnico porque se refleja en una posesión alta. Lo dice un técnico que es una institución en el Zaragoza, pero no es el primero que lo dice. Ya lo dijo el del Cartagena, el del Alcorcón, el del Villarreal y todos los que se van enfrentando al conjunto ilicitano. Pero por desgracia, el halago no da puntos. Y el Elche sigue viendo jornada tras jornada cómo, por no tener un delantero con gol, ya no se pide un delantero top, sino uno de mediana característica goleadora, el equipo sigue sin dar la verdadera medida y la verdadera talla que podría dar. La da en juego, pero no en resultados porque falla en las 2 áreas. Así hablaba tras el partido Sebastián Becasese. Primer tiempo que creo que fue parejo, donde tuvimos la expresión más clara a través de un juego muy bien elaborado y muy bien construido con Nico Castro. Mucho más no pasó, hacía mucho calor también. La verdad que arrancamos muy bien y después no pasamos sobresalto. Lo hablamos en este tiempo de ajustar un poco más el tema de la decisión, la determinación para ser un equipo más ofensivo como somos. Creo que llegamos al gol correctamente, producto de ya merecerlo anteriormente. Tuvimos el segundo en dos oportunidades muy claras. Y bueno, lamentablemente sin una acción particular, puntual, nada, acciones del juego. Pero así de todo, después del empate y con esa sensación de que algo estaba yendo, vi carácter, vi juego, vi un equipo que tuvo estructura, que siguió entintando, que siguió buscando. La verdad que sí, creo que perdimos dos puntos en el camino por el desarrollo y porque lo merecimos. Y es algo que nos viene pasando, ¿no? El tema de algo puntual. Cada vez es menos puntual que el Elche perdone a sus rivales y que luego les regale puntos y se los quite en su propio casillero, a sí mismo. Es una pena, porque el Elche tiene fútbol para estar la próxima temporada en Primera División, pero no tiene lo más importante, no tiene gol. Sigue siendo el equipo con menos gol de los 11 que compiten por estar la próxima temporada en Primera División. Dicho esto, todavía puede conseguirse. El playoff está a un punto, eso sí, el ascenso directo a 4, que realmente son 5, porque el Eibar, con 58, marca la segunda plaza, está a 4 puntos de los ilicitanos, pero tendría siempre que sumar un punto más con los armeros. Lo mismo que te pasa con el Valladolid, con el Español de momento, con el Sporting de Gijón, con el Oviedo, con el Racing de Ferrol. Tienes el gol, habrás perdido con todos, menos con el líder, el Leganés, al que no te enfrentarás hasta la última jornada. Lo vamos a analizar todo, como siempre, en este lunes de tertulia. Esta noche repasaremos todo lo que sucedió en una nueva edición de A Todo Gol a las 10:15 de la noche. Hoy con un exjugador del Elche, uno de los más finos y elegantes que el Elche ha tenido en su historia, y además el único que fue campeón del mundo con su selección, con Argentina, en el 86, vistiendo la camiseta del Elche. Y además vistió las dos camisetas, la del Elche y la del Zaragoza. Me refiero a Marcelo Troviani, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol. Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Black Line, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Y a veces los sueños se hacen realidad. En Masini Cars tuvimos uno: hacer felices a nuestros clientes. Y eso es fácil para nosotros, porque nos mueve la pasión, la excelencia por ofrecer obras de arte en movimiento. Seguimos creciendo para estar a la vanguardia de la industria automovilística. Somos pioneros en la venta de coches por internet. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, nuevas instalaciones en calle Murcia 12, polígono Altavix. También en Mallorca y Albacete.

Con todo esto, bueno, pues nos quedamos con un Elche que ahí amaga, pero no acaba de dar el golpe definitivo y sigue a un punto de playoff y mantiene esa diferencia de 4, que en realidad son 5 virtuales, con el ascenso directo. David, ¿con qué sensación se queda la afición con el partido de ayer y con el empate? Bueno, yo ayer lo vi en un bar y realmente la gente se quedó con sensación de una nueva derrota. Es cierto que no lo es, que al final este punto puede significar mucho, pero la sensación de una nueva derrota, primero porque te avanzas en el marcador, porque te viene el empate de una manera infantil y no es el primer gol que recibimos este año así. Han habido varios durante, sobre todo, la primera vuelta de la temporada, porque tienes dos ocasiones muy claras para adelantarte en el marcador y no hay manera de hacer un gol, porque el equipo parece que está cuesta abajo en vez de cuesta arriba, como venía, ¿no? Venía de una racha que no era normal, y ahora sí que es cierto que estamos en una racha que no es normal tampoco. Y no hay margen de error, hay que cortarla ya. Se hablaba de 9 finales, ahora realmente sí que es verdad que el sábado nos enfrentamos a una auténtica final, no por el ascenso, por el playoff. Por el playoff, el ascenso directo ahora mismo lo tienes a 5 puntos, el playoff sí que es verdad que lo tienes ahí a 1, pero se puede convertir en 4, más el enfrentamiento rival puede ser 5. A falta de 7 jornadas ya se empieza a notar, ¿no? No puedes fallar, sobre todo en casa no puedes fallar para meterte en el playoff y para conseguir el ascenso directo tienes que empezar a rascar bola fuera de casa y no vale solamente con empates. Mis cuentas eran con 71 puntos el Elche podría ascender directo, ahora mismo lo veo una quimera, ¿no? No creo que haga tanto falta tantos puntos. Sí, porque tenemos prácticamente todos los enfrentamientos directos perdidos, excepto con Leganés, que en teoría lo tienes ganado. Para el Español le tienes que remontar un 2-0 que te hizo en Sarriá. Con el Sporting te la tienes que jugar ahora, con el Oviedo creo que lo tienes empate. Está perdido con el Oviedo. Perdido. Está perdido con el Racing de Ferrol, Valladolid, Eibar, Sporting. Con el Racing creo que es el que tiene empate, tienes que jugar ahora. Tienes que jugar y el Leganés también. O sea que al final tienes que sumar un punto más de los que ellos hagan, ¿no? Sí que es verdad que el Leganés prácticamente está con pie y medio en primera división. Muy mal lo tiene que hacer y muy bien lo tenemos que hacer los demás cuando ninguno gana 2 partidos seguidos para no subir. Pero lo que nos concierne, que es el Elche, tiene que haber un cambio, no de actitud, pero sí de mentalidad brutal, ¿no? Es cierto que la actitud durante todo el partido, tú ves al equipo que lo intenta, que no pierde su identidad de principio de temporada, que es el buen fútbol y demás, pero hemos fallado algo que es lo que nos ha dado los puntos, ¿no? Sobre todo nuestra área, hablábamos de 5 o 6 partidos, creo que solamente habíamos encajado un gol, ahora llevamos 5 o 6 partidos con una media de 2 goles, algo por partido, eso es preocupante. Llevamos 9 goles en los últimos 5 partidos. Claro, no puedes estar arriba y luego volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos la delantera que la propiedad del Elche ha querido que tengamos, no hay más. No echarle la culpa ni a Mourad, que el chico lo intenta todo, luego ya está en que la calidad, la suerte o la destreza que tenga cada uno, pero Borja Garcés ni está ni se le espera. Cuando un jugador no juega durante toda la temporada y los minutos que juega pasa inadvertido, es por algo. Y luego Manu Nieto, volvemos a lo mismo, no es delantero, es más un falso 9, un media punta, el chico lo intenta, pero no da para ese gol que necesita el Elche Club de Fútbol. Y al final tenemos los puntos o estamos luchando en el lado que la propiedad del Elche ha querido que tengamos por no hacer 2 esfuerzos. Hay que recordar que en el mercado de verano se hablaba de que faltaba un delantero antes del cierre del mercado y sobre todo en el mercado de Navidad, en el de enero. Con la salida de Sergio León, ¿cómo no se firma un delantero? No se llegó a firmar un delantero. Y luego, espérate, fichamos a un colombiano, Jason Murillo, creo que se llamaba. Jason Méndez. O Jason Méndez, fíjate, si es que no sé ni el nombre, no lo he visto nunca. No, si es que no ha debutado. ¿Para qué lo hemos firmado? En vez de un delantero. Si tú me vendes la opción de que no hay en el mercado un delantero que pueda mejorar lo que hay y no merece la pena gastar por gastar, han pasado 3 meses desde que el colombiano llegó, ficha, encima ocupa una plaza de extracomunitario y no ha jugado. Por tanto, esa teoría no me vale, ya se rompe por sí sola. Pero que tenemos la delantera que la propiedad ha querido que tengamos. Y eso es increíble. Eso es increíble para un equipo que aspira a estar en primera división la próxima temporada. Pero bueno, llevamos diciéndolo durante toda la campaña y no ha servido para mucho o para nada. José Antonio, ¿qué sensaciones te deja ayer este empate contra el Zaragoza? Venía el Elche de perder 3 partidos, incluso los 2 últimos con una imagen que no era buena. ¿Dirías que sale fortalecido, que mejora o nos deja medias? A mí me deja medias completamente, es un punto que me sabe a muy poco. Creo que el Elche durante buenos tramos del partido fue superior en juego y sobre todo en ocasiones claras, porque después decía Víctor Fernández en la sala de prensa que la primera parte había sido bastante igualada, también lo reconocía Becasese, pero es que Matías Dituro prácticamente no tuvo trabajo y sí fue el Elche el que gozó de las mejores oportunidades, con Mario Gaspar sumándose muy bien al ataque, pisando área contraria, después con esa ocasión clarísima que prácticamente es un mano a mano de Nico Castro con el portero, con Edgar Badía, tras una grandísima asistencia de Josan, pero esa falta de gol, ese déficit goleador que está teniendo el equipo durante toda la temporada le está pasando factura. Creo que ayer en la segunda parte empezó muy bien el equipo esos segundos 45 minutos, generando muchas ocasiones, hacen lo más difícil que es adelantarte en el marcador en una buena acción a balón parado, luego tienes otras 2 ocasiones muy claras para poner tierra de por medio en las botas de Tete Morente y también de Mourad, y cuando el Zaragoza estaba muerto completamente, ya con la afición poniéndose muy nerviosa contra su equipo, le das vida de una manera increíble, ¿no? En un nuevo error de Mario Gaspar que en las últimas jornadas en defensa nos están costando muchos puntos, ¿no? Yo creo que se relaja, se confía, cree que ese balón con poner solo un poco el cuerpo va a salir por línea de fondo y el delantero del Zaragoza le gana la partida por completo. A partir de ahí hay que reconocer que el Zaragoza para ese gol fue un golpe de moral impresionante, espoleados también por su afición, llegó a tener incluso opciones de darle la vuelta al partido, e incluso con los cambios de Víctor Fernández yo vi a un Zaragoza mucho más ambicioso. Becasese tardó un mundo en refrescar al equipo, además con unas temperaturas infernales allí en Zaragoza ayer. No sé, me llamó mucho la atención que Becasese no moviese el banquillo. Es un punto que me sabe a muy poco. Creo que el Elche sí recuperó parte de esa solidez defensiva que había demostrado en la segunda vuelta. Mucha culpa de esto creo que tuvo poner a John de pivote y el regreso de Pedro Vigas al centro de la defensa, y creo que esa solidez se recuperó porque es que Matías Dituro prácticamente no tuvo trabajo, solo esa jugada aislada. ¿Por qué el Elche no ganó ayer en Zaragoza? Pues yo creo que porque no concretó sus ocasiones en ataque y luego está cometiendo errores que le están penalizando un montón. Es que claro, ayer tú dices, bueno, el Zaragoza ¿cuántas veces tira puerta? ¿Cuántas paradas hace Dituro? El Zaragoza se mete en el partido gracias a ese error, un balón que no tiene ningún peligro y que, bueno, pues se convierte, como digo, en empate a 1, y la verdad es que son 2 puntos más. Fíjate, esos 2 puntos y los 3 del Levante, ya solo digo eso, 5 puntos, con la misma situación, sin delanteros o con poco gol, con 5 puntos más, ¿dónde estaría el Elche? Pues segundo, es que... Pero bueno, es lo que tenemos. Está claro que los jugadores son humanos y cometen errores. En el Elche se ven más que, yo creo que se ven más que en otros equipos, porque cada error es un gol. El otro día, el día del Levante, con un Levante que estaba muerto también, pues ese penalti de Josan lo metió en el partido al Levante y le hizo remontar. Bueno, pues están sucediendo cosas en las que dicen, bueno, justo en el momento clave, en la recta final del campeonato, te está pasando esto. Podemos confiar, se puede tener fe, como pide Becasese, en que en estos 7 partidos el Elche se va a volver a reconvertir en el que era antes de la derrota frente al Levante. Puede ser ese equipo que enlace otra vez una racha de 3-4 victorias seguidas. ¿Hay motivos para confiar? Es lo que os pregunto. Viendo ahora mismo la tabla, pues no hay nada perdido. El Elche está a un punto de playoff y a 4, que son 5 del ascenso directo. Todavía es capaz de todo, pero está claro que tiene que ganar ya en los 2 próximos partidos en casa. Desde la afición, desde las peñas, David, ¿cómo lo veis? ¿Confiáis? ¿Tenéis fe? ¿Sois realistas? A ver, somos realistas de que se ha perdido una oportunidad importante de haberte ido, o sobre todo haber sumado muchos puntos al casillero en los que prácticamente los tenías hechos, como por ejemplo era el día del Levante, ¿no? Ese partido en el Ciudad de Valencia, es que realmente te horroriza pensar cómo te se escapa una victoria y en qué minutos y de qué forma. Tiene, ¿no?, para haber ganado 0-4. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que estos mismos jugadores, este mismo cuerpo técnico, es lo que te ha llevado allá arriba. Ahora hay que analizar también contra qué rivales, en teoría, tú hiciste en la racha, ¿vale? Que en teoría eran con equipos que están en la parte baja, no están en la parte alta. Pero bueno, también se han tropezado los equipos de la parte alta, están tropezando con la parte baja, ¿no? Al final, en esta segunda división que está tan igualada. Pero es que no te queda otra que confiar, seguir. Y la afición del Elche y la tónica de esta afición siempre ha sido así, ¿no? De estar animando y continuar. Mirar, después de tres jornadas, la gente ayer se desplazó a Zaragoza en un viaje que era muy incómodo por el horario. Al final la vuelta, además tú lo sabes, es muy tardida, es muy incómoda. Lunes laboral, no era un viaje barato tampoco. Y la gente vuelve a estar ahí. Se vive una previa espectacular. La afición del Elche está ahí y va a estar ahí. Pero sí que es verdad que ahora es cuando los jugadores y el cuerpo técnico tienen que dar el doble pecho, ¿no? Ahora es cuando te juegas toda la temporada, todo el trabajo que has hecho durante 7-8 meses te lo estás jugando ahora en 2. Por tanto, las notas se sacan al final de curso, se supone que es una media de todo, pero realmente los últimos 2 meses te van a marcar. Lo que pasa es que, José Antonio, y lo comentábamos la semana pasada, que la nota media contra los rivales directos es deficiente. Ahí es donde duele, ¿no? Y ahora vienen los rivales directos. Va a tener que el Elche cambiar la cara a eso, ¿no? Sí, bagaje paupérrimo el que ha sumado el equipo contra los rivales directos. De hecho, de los 11 primeros, todos esos equipos están peleando por ascender, por meterse entre los 6 primeros. El Elche solo ha conseguido sumar 11 puntos de 48 posibles. Es que lo hemos comentado. En cuanto a esos duelos directos, lo tienes prácticamente perdido con todos. Y no es un dato menor, porque dada la igualdad de la categoría en las primeras posiciones, es que con un punto o tener ese gol a verás a favor te puede marcar las diferencias después en la clasificación. Respecto a cómo pienso yo que puede estar el tramo final de la temporada respecto al ascenso, yo quiero creer, Paco, que el fútbol le tiene que devolver algo al Elche por esta propuesta tan valiente y todos los méritos futbolísticos que está haciendo el equipo, porque yo creo que todos coincidiremos en que el Elche tiene muchos menos puntos de los que ha merecido, por lo que hemos visto sobre el terreno de juego. Quiero creer que el fútbol no va a ser tan cruel, pero dicho esto, por un lado tenemos el ascenso directo, que yo lo veo ya muy difícil, porque es verdad que está a 4 puntos, pero son 5 realmente, porque tienes prácticamente perdido el gol a verás particular con todos ellos. Además, hay muchos equipos por delante para esa segunda posición y tendrían que pinchar todos. El Elche tendría que encontrar una regularidad que ahora mismo en la segunda vuelta la ha perdido, y creo que es una pena, porque tal y como está de igualada la categoría, viendo que el ascenso directo no va a estar tan alto esta temporada, pues creo que el Elche ha tenido potencial para estar ahí, y lo que ha hecho la propiedad, sobre todo con la posición de delantero, es imperdonable. Y luego, respecto a las posibilidades de playoff, pues es muy posible. El Elche lo tiene en su mano, depende de sí mismo. Ahora mismo está la zona a tan solo un punto, después de que tú solo hayas sumado un punto de los últimos 12 posibles y no te has descolgado, pero el equipo tiene que espabilar, porque ha quedado muy tocado después de esta racha de 3 derrotas y un empate. Y después lo que tú comentabas, ahora viene la hora de la verdad, son 3 partidos ante rivales directos. Esa es la gran asignatura pendiente que tiene el equipo. Tiene ahora que dar un paso al frente sí o sí, porque te juegan la temporada entera en estos partidos. Fíjate que te tienes razón, creo que el fútbol le tendría que devolver pues en modo de puntos o victorias la propuesta. Yo en David, yo no sé el tiempo que llevas siguiendo al Elche, me imagino desde que tienes uso de razón. Yo llevo 35 años siguiendo al Elche, en segunda fundamentalmente, algunas veces en segunda B y otras en primera, pero la mayoría de veces en segunda división. Yo no recuerdo nunca un Elche que primero haya sido tan alabado por los entrenadores de los rivales directos, precisamente porque sale a los campos, le da igual jugar en casa que fuera, a por la victoria desde el minuto uno, con una propuesta valiente, siempre tiene el balón en posesión. Yo no había visto nunca que el Zaragoza esperase al Elche en su campo, en la Romareda. Al contrario, toda la vida el Zaragoza ha ido por el Elche y por eso ha ganado la mayoría de partidos en su estadística particular. Y este Elche va a todos los campos a demostrar que quiere ser el protagonista, que tiene el balón, que va por los partidos. Es increíble que no tenga ese 9 o esos 2 o 3 delanteros que le puedan ayudar. Y menos mal, bueno, porque tenemos a los Nicos, que entre los dos llevan 9 goles, a Tete Morente, que ha marcado 6. Pero es que es una pena, ¿no? Porque fíjate que es un fútbol alegre, vistoso, que da gusto ver. Los rivales te alaban por ello. Y sin embargo, con todo eso, estás fuera del playoff a falta de 7 jornadas. Es una pena. Sí, al final es lo más triste. Y es lo que quizás está manteniendo vivo también a Sebastián Becasese, ¿no? Está siendo un entrenador muy querido, pese a que el objetivo no se está cumpliendo a día de hoy. Esa es la realidad. El objetivo era ascenso directo. Ya no playoff, sino ascenso directo. Y al final está siendo un entrenador querido, bueno, también por la forma de ser, ¿no? Que está siendo muy cercano a la afición, pero sobre todo porque el aficionado se siente identificado o disfruta viendo a su equipo, ¿no? No es el típico partido coñazo. Luego siempre hay matices, ¿no? Hay momentos. Pero si no, con la racha, por ejemplo, que lleva ahora mismo el Elche, con cualquier otro entrenador estaría todo el mundo pidiendo la cabeza ya. Con las rachas que ha tenido anteriormente, estaría todo el mundo pidiéndole la cabeza ya. Había un pequeño run-run y fue el propio entrenador el que se lanzó su propio órdago. Que eso es algo de admirar y de aplaudir. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que yo que no haga cambios en el minuto 91, porque hay momentos que no realiza ni un cambio en ese minuto, a lo mejor le está diciendo algo el de arriba. ¿Tú crees que es un mensaje para Bragarnik? A lo mejor no de manera... Es que a estas alturas ya para ya, que... Yo solo entendería en diciembre, en enero, pero que a lo mejor en pleno no mercado. De manera directa, pero que el chico puede mirar hacia atrás y puede ver jugadores comprometidos, pero que no le den ese toque por encima de calidad a los que puedan estar en el campo. Y eso al final es un toque de atención al de arriba. El que Mourad, con 2 goles o 3 que lleva a la altura de competición, con todos los minutos que está disputando... siga siendo titular indiscutible. Y ojo, y el equipo nota cuando no está Mourad, cuando juega Borja Garcés, que ni está ni se le espera, o Manu Nieto. Es un toque de atención que se le está dando de manera directa o indirecta arriba. Por eso te digo que al final estamos donde la propiedad ha querido o ha invertido o ha apostado porque esté el Elche Club de Fútbol. Martin Breguay se quería ir y el Español se vuelve loco porque Martin Breguay se queda. Creo que es el jugador más destacado de primera división. De segunda división. Y estaría en un ranking alto de primera división. Y lo tiene el Español. En momentos que tienes que hacer apuestas. El Español no demuestra que quiere ascender. No por retener a un jugador, que al final no se trata de eso, sino de apostar por un jugador que esté en tu equipo, de darlo todo. Me da la sensación que aquí en el Elche no se ha querido. Yo ayer, por ejemplo, veo que Ezequiel Ponce ha marcado 2 goles y me vuelvo loco en su equipo. Y la trayectoria que lleva, y dices, madre mía. Y se hablaba, ¿no? Ezequiel Ponce en segunda se tiene que salir. Fue el primero que salió. No, pero es que yo entiendo que puedes vender a Peremilla porque se quiere ir, a Boyé porque tarde o temprano se va a ir. Tienes que apostar por traer. Te tienes que quedar a uno, claro, que puede ser Ponce, y además tienes que fichar a otro o 2 más. Porque tú eres un equipo como el Español, como el Valladolid, de los que van a estar arriba. Los que están arriba, ¿cómo ganan? Marcando, ¿no? Pues el Elche no tiene. La esencia del fútbol es el gol. Está y tú claro. No lo tienes. David, que vamos a cerrar, que vamos a hablar un poco del filial del Ilicitano, que ese sí nos ha dado una gran alegría. Gracias. 2 goleadores, ¿eh? Dos goleadores. Esa es otra. ¿Cómo no? Teniendo tan poco gol, no puedes echar mano de ninguno de los goleadores del Ilicitano. No, a esta altura no puedes coger a nadie. No, ahora ya no. Yo hablaba del mercado invernal. Gracias. A ti, David. José Antonio, cuéntanos el Ilicitano papelón, temporadón. Así es, Paco. Nos quitamos el sombrero y damos la enhorabuena al fútbol base franjiverde por este ascenso tan merecido y un ascenso para enmarcar del Ilicitano en el grupo sexto de la Tercera Federación. Era cuestión de tiempo y este fin de semana, con 5 jornadas de antelación, se ha confirmado el ascenso del filial del Elche a la segunda ref. La temporada ha sido sobresaliente, siendo el Ilicitano el claro dominador de principio a fin. 73 puntos en 29 partidos que le sirven al conjunto franjiverde para proclamarse campeón y jugar la próxima campaña en la cuarta división nacional. Además, el Ilicitano es el primer equipo que ha sellado su ascenso esta temporada en todo el fútbol nacional. La goleada del sábado al Silla por 8-0 en el Diego Quiles y los pinchazos el domingo de los rivales directos del Jove Español de San Vicente y del Ontinyent han provocado que el título de campeón del grupo valenciano valenciano, ya sea matemático. Lo veníamos contando durante toda la temporada, Paco. El curso que han firmado los chicos de Ángel Donato y Nino como segundo ha sido impresionante y va a pasar a la historia del deporte ilicitano por los números y por la superioridad incontestable demostrada ante sus rivales. Parecen datos del que juega en una videoconsola. En total son 23 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas en toda la temporada, con 68 goles a favor y solo 16 en contra, lo que quiere decir que de largo el ilicitano ha sido el equipo más goleador y el menos goleado. Cuando hablábamos por primera vez en septiembre con el técnico, con Ángel Donato, nos decía que pese al buen inicio de campaña, el objetivo no era el ascenso, sino más bien una ilusión. El objetivo siempre ha sido formar jugadores para el primer equipo, una meta que también se ha cumplido, ya que han debutado a las órdenes de Sebastián Becasese, Rodrigo Mendoza, Javi Pamies, Adam Boyar y Rafa Núñez. Así que solo nos queda dar la enhorabuena a todo el fútbol base, con Rubens Hernández y Jaime Oliver como principales líderes de este gran grupo de trabajo, al cuerpo técnico también, que lideran Ángel Donato y Nino, con Paco García como miembro importante de ese cuerpo técnico, y por supuesto a los jugadores, darles las gracias por esta gran temporada que nos han regalado. Enhorabuena a todos, también a la afición, y después de muchos años volvemos a celebrar un ascenso del filial. Temporadón, temporadón sin duda de los chavales, del cuerpo técnico y de todos los que han hecho posible el que a falta de 5 jornadas el filial ya haya conseguido el ascenso y además esté surtiendo al primer equipo de futbolistas para Sebastián Becasese. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos. Recuerdo, esta noche tendremos edición de A Todo Gol a las 10:15 de la noche para analizar el empate frente al Zaragoza. Lo haremos con el exjugador del Elche y también del Zaragoza, Marcelo Troviani, campeón del mundo. Por cierto, esta semana tendremos Somos de Primera, el programa Tertulia sobre el Elche Club de Fútbol. A falta de 7 jornadas para el final, hay mucho que analizar. Haremos una tertulia, un Somos de Primera, con periodistas que cada día siguen el devenir de la actualidad del primer equipo del Elche Club de Fútbol. Nada más, que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos. Hasta luego. Cariño, ¿te acuerdas de lo que comentamos de mudarnos cerca de tus padres? No lo tengo claro. Espera, cogemos el camino largo y me cuentas. En la vida hay decisiones que requieren tiempo. Tómalas al volante de tu Skoda Fabia, el compacto para la ciudad, también para afrontar trayectos largos. Consíguelo ahora en cómodas cuotas mensuales. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Grupo Hortelano e Hijos presenta Brisas de Trabalón. Vivienda con piscina, grandes terrazas y las mejores calidades del sector, con garaje y trastero. No pierdas tu oportunidad. Infórmate de estas magníficas viviendas en Brisas de Trabalón, Grupo Hortelano e Hijos, en Cristóbal Sanz 40, Elche. Y en www.hortelanoehijos.es. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon4 y Olon6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.